una comunicación telefónica con la señorita o señora Andrea Garrote, dramaturga y directora de Combate de los Pozos, que es una obra que se está dando los viernes a las 21 en el Beque Teatro. Hola, Andrea, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo andás? Bien, soy señora porque tengo un hijo como grande, sí. Y se llama El Combate de los Pozos. Ah, gracias por corregirme. Entonces, la obra en cuestión es El Combate de los Pozos, sí. Que está los viernes a las 21 en Beque Teatro, ahí en Guardia Vieja 3556. Sí. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola. Ilan te saluda. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo te va? Bien, te escucho medio mal, me aturdo a mí misma. Como abajo, viste, como tapadita, viste, ya terminé. Ustedes los escucho bajito. ¿Los escuchás bajo? Bueno, nos acercamos más al micrófono. Andrea, ¿sabés que me toca? Estuve, bueno, leyendo alguna información de tu obra y, bueno, me dieron muchas ganas porque yo justamente hasta el año pasado vivía exactamente en la intersección entre... Porque esto tiene que ver con la calle Combate de los Pozos, digamos, entre otras cosas seguramente. Sí. Pero se desarrolla sobre la calle Riobamba, estaba leyendo y... Sí, hay dos escenas. Sí. Una es una escena que transcurre en el Congreso de la Nación, donde hay un grupo de diputados que quedan atrapados en el Congreso. Mm. Y la otra es del otro lado, Rivadavia, sobre Riobamba, ¿no? Donde los mismos actores, son los mismos personajes que tuvieron como en una vida paralela a otra situación de vida. Intentan hacer, bueno, sacaron su primer número de una revista sobre filosofía política, pero que les fue mal porque está llena de errores de ortografía y el diseño es malísimo. Ajá, es casi como un pasado de los políticos de izquierda, una cosa así, como que en algún momento quisieron hacer un proyecto vinculado a la cultura y demás y terminaron encerrados en el Congreso. Sí, bueno, mira, para que se me fue un poco el sonido. Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Contame. Entonces sí, la obra tiene como un contrapunto ante esta idea de un grupo que supuestamente intenta accionar y resolver, y que son esta familia política, sería, y un grupo que habla de los grandes temas del mundo, y la verdad que son bastante tarambanas para resolver algunas cosas. Sin embargo, bueno, la obra tenía como ciertas apuestas de representación. Primero, es muy difícil representar la clase política, representar el poder, sobre todo para hasta representar el Congreso de la Nación. O sea, tenemos que resolver cómo vamos a hacer escenográficamente. Hay una cosita que te quiero consultar ahí. Espacios. Ahí el tema del poder es como que me generó ahí cierto inquietud particular, digamos. ¿Cómo es que vos, cómo tratabas el tema del poder puntualmente, digamos? Que lo viste como una dificultad y cómo esto se demuestra en escena. En realidad, es como... Primero el tema, por ejemplo, se trata de varias maneras. Uno es ver una representación de aquellos que supuestamente tienen poder, cómo no lo tienen en realidad. Cómo son parte de un dispositivo, de algo... de un sistema que los trasciende. Son elementos. ¿Cómo? Como que son elementos de algo. Elementos de algo, que es un poco... Digo, en un momento dicen, bueno, no pudimos traer al máximo responsable. Dicen, máximo responsable, qué ingenuidad, dice otro personaje. ¿No cree que existe un máximo responsable? Y después los demás juegan en un momento un juego de cambiar el mundo donde... dicen, bueno, se dan niveles de poder. ¿No? Entonces está tratado de un juego, pero y es más, se cita en ese futuro distópico, que en realidad no es futuro ni presente, sería una situación de una realidad paralela. Cita en una frase de Shakespeare, que en vez de ser la típica ser o no ser, es: si yo tuviera poder, desbarataría la unidad de la Tierra, terminaría con la concordia universal, digamos, como una cosa de ojo, porque es una herramienta peligrosa. Si yo lo tuviera, él me tendría. Mira, interesante, fuerte. Es una obra que, sí, por un lado puede plantear como cierta cosa donde las individualidades o los relatos sobre cómo cambiar las cosas están presos de algo que a la humanidad por ahí lo trasciende, digo, algo que donde somos solo ese pálido punto azul en el cosmos, Y por otro lado, siento que vuelve, bueno, la obra trataba de poner de vuelta en agenda temas que están por fuera de lo que es hoy en día, que solo hablamos de la agenda política de los medios, ¿no? Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque tenemos un ruido extraño. ¿Vos sí, estás escuchando la radio? ¿Vos estás escuchando la radio en la compu? No. Ah, no, no sabemos de dónde es y pensábamos que por ahí estabas hablando del teléfono cerca de la radio. De Rodri radio. Siempre no, tiene no, el deseo de decir, no, apagar la radio. Me corrí para ver cómo hacía para... Me fui corriendo por mi casa, no se encontraba un lugar. Pero tengo, sí, una especie de silbido. Sí, sí, y nos llega cuando... Cuando hablas del FBI. Con tu oye, pero bueno. Es del FBI. Conviviremos que estás hablando con él. Del poder y aparece, viste, así de repente. Y digo, hablo y me aturdo a mí misma. Ah, bueno. Estoy haciendo todo. Es que lo tuyo es el teatro, no las comunicaciones. ¿Cómo fue que escribiste esto sobre política? Bueno, también es la vida nuestra, ¿no? La vida misma, pero. ¿Cómo te decidiste a escribir sobre esta temática del hacer o el no hacer político, de los políticos? Sí, en realidad yo soy siempre fui una lectora sobre lo que tiene que ver más con filosofía política. Estuve en contacto hace muchos años con un profesor de filosofía que se llamaba Raúl Cerdeiras, que tenía una revista que se llamaba Acontecimiento. Después tuve una experiencia en una revista, pero que era de arte, que fue fallida, y después lo que tiene que ver con lo que es la clase política y a ver, escuchando algo y entendiendo también cuál sería la mecánica más de interior hacia el adentro y no, digo, ¿cómo es hacia el adentro? Eso que hay claramente una forma careta, el poder es careta, no se puede decir nada. Qué frase, decir lo que se debe decir. El poder es careta, me encantó. Es re careta. Tenés que ir y decir lo que hay que decir. La televisión ya pasa eso con cualquiera, porque decís algo por fuera de las normas y se llama un bolonqui tremendo. Sabés que tengo un amigo que trabaja en la Casa Rosada, en el área de comunicación, y siempre intentamos sacar la información. Che, ¿cuál va a ser el presidente? Que el vice, que la fórmula. Y me dice, mira, todas esas cosas, donde seguro se van a saber, no ese es el lugar. Porque digo, o sea, todas las discusiones fuertes no se dan en la Casa Rosa, se dan en otro lado. Ahí todo el mundo caretea, somos todos amigos. Me explicaba que se manejan realmente una superficialidad en las relaciones humanas, incluso, ¿no? Es que es un mundo donde las movidas se dan por otro lado, claro. Hay mucha rosca, mucho que me dije que te dijo que, o cómo vienen los movimientos y donde pueden haber, ¿no? Corrimientos, idas, venidas. Claro, sí, totalmente. Bueno, y lo llevaste a un punto también muy de actualidad, porque lo llevas directamente al Congreso, donde vivía pegadito yo. Me acordaba por esto, ¿no? Entre, justamente, en Riobamba y Rivadavia, que después de Rivadavia pasa a llamarse Combate de los Pozos. Muy significativo el nombre. Y bueno, nada, los que lo quieran ver, lo pueden ver el viernes 21 horas en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Y bueno, ¿nos querés contar con quiénes más trabajás y cómo fue un poco el proceso? Bueno, el proceso de la obra fue con actores que pertenecen a mi taller de entrenamiento y actuación. Ajá. Que son actores que están trabajando en teatro independiente. Está Pablo Bronstein, Jennifer Matter, Gastón Filgueras, Mariña Villalobos, Juan Fiori, Mercedes Nachman. Después es muy importante el trabajo de la música original que hizo Federico Marquestó, que es un músico que viene, además de ser mi marido, viene trabajando en varias obras mías. ¿Cómo te llevas con eso de laburar con tu pareja? Yo trabajo con mi pareja también. Contame cómo haces. Y yo creo que podemos hacerlo porque hay un momento donde cada uno está solo. Él entiende muchísimo porque, bueno, es un músico que vive hace 20 años con una persona de teatro. O sea, que entiende mucho de teatro. Cada obra que he hecho, la verdad que yo siempre estuve feliz con el resultado. Después sí, hay problemas que son únicamente de pareja. Digo, que de pronto en una lavada de platos se mezcle eso, es rarísimo. Pero la verdad que funciona, el resultado está buenísimo. Y tampoco cada uno tiene... cada uno tiene su lugar y en qué momento aparece el trabajo de cada uno, ¿no? Bueno, buenísimo. Hola, yo quería, Robin, sí. No, tenía una inquietud más. ¿Cómo explicar ese contrapunto entre la acción sin reflexión y la reflexión sin acción en la obra? ¿Cómo hablas de eso en la obra tuya? Bueno, nosotros, Andrea, vamos de una escena a la otra, ¿no? La obra va girando, los mismos actores van cambiando, y un poco... En realidad es relativo, porque es relativo mismo esas palabras, porque otros se ponen, digo, ¿qué es la acción? Porque uno se pone a pensar cómo hacemos un objeto que nos trascienda y empiezan a hablar de eso, porque el habla no sería una acción. Bueno, porque por ahí no llegan a hacerlo, no llegan a concretarlo. Los otros son más pragmáticos. Ajá. Entonces, en los que les pasa, lo que quieren es resolver aquello que les pasa en el presente. No se plantean algo que no sea la agenda del presente. Uh-huh. Y entonces lo van sobrellevando. Ajá. Son, no, directamente son. Bueno, Andrea. Bueno, espero que puedan venir. Es una comedia también, a pesar de su rareza. Es una obra muy fuera de canon de hoy en día en el teatro. Porque tiene, bueno, ciertas pretensiones temáticas. Hay momentos de unas charlas filosóficas, pero son muy divertidas. Y yo digo, el intento fue que todo el mundo las pueda seguir. Y están hechas de una manera realmente que esté muy bien por los chicos, por el ritmo de la comedia que tiene. Uh-huh. Y tiene momentos más lynchianos, y discusiones de esta familia política en las bancadas que son muy graciosas también. Así que bueno, nada, buenísimo. Cuando los esperamos, ahí vamos a estar. Esperemos que nuestros oyentes también vayan al Teatro Beckett todos los viernes a las 21, Guardia Vieja 3558, El Combate de los Pozos. No me quiero despedir antes sin mandarte saludos de Paul Neyman. Sí. Que él, bueno, está habitualmente acá en la producción, pero hoy, mañana tiene una tocata, así que está medio como ensayando y preparando eso. Pero, y nos pide acá por los canales que tenemos nosotros de comunicación que te mandemos un gran saludo de su parte. Telepatía, ¿no? Por supuesto. Y compañero mío de la secundaria. Ah, mirá, él lo dice, la conozco hace un montón, pero no dijo de dónde. Bueno, ahora lo sabemos. Y una última pregunta. ¿Dónde nos podemos enterar de tus talleres de teatro? ¿Qué tenés, un Facebook? En Facebook directamente, o en mi mail, andreagarrote@yahoo.com.ar. Ah, bueno. Ahora también me gustaría pasar otro chivo. Dale. Todos los sábados a las 21 horas en la Casona Iluminada. Sí, muy lindo lugar. En Corrientes y Ayacucho. A las 22 hacemos hago un ciclo de mis alumnos que hacemos hace más de 10 años, que se llama Perfecta Anarquía. Y esta vuelta hacemos la retrospectiva. Con una entrada única de 80 pesos, uno entra a la casona y va viendo obras breves, monólogos, comedias de sillón, de espacio a espacio, te vas moviendo. Sí, que pasás como de un cuarto del segundo piso a uno del primer, algo así. Y dura hasta las 2 de la mañana, o sea, vos podés parar y comer ahí, que hay unas empanadas, digo, que están muy bien, porque hay unas empanadas riquísimas, pizza, todo muy económico y muy bueno, en el bar de la Casona Iluminada. Y bueno, vos podés, si querés, tirás las 4 horas, ¿no? La verdad que se pasa, la gente, empezamos el sábado y se quería meter en todas las salas, estaba como muy, muy, muy entusiasmada. Esto cambia cada 3 sábados el programa, entonces vos venís un sábado y si te guardás la entrada, tenés todavía más descuento para volver a otro programa. Interesante propuesta. La verdad que es muy entretenido. Bueno, Andrea, gracias. Y te mandamos un saludo grande. Gracias. Gracias por comunicarte con nosotros.